2-1 abajo al Cervecero sobre 9 de julio, pero Beto se pudo bajar del partido de anoche. ¿Qué tal, José Montesano, Fabián Pérez, Matías Traversa? Te saludamos. Bueno, la verdad que esto son vivencias que hay que estar, porque realmente anoche, de un partido que parecía que lo ganábamos fácil, lo pasamos prácticamente casi a perder, y después, bueno, se dio vuelta porque, pues bueno, el playoff es así, es algo que hay que estar en el momento, hay que vivirlo y hay que ir haciendo las cosas a medida que vayan pasando. A veces uno planifica muy bien teóricamente, pero bueno, hay que saber que esto por ahí es más dramático que jugar la final por el primer y segundo puesto, que por ahí uno tiene menos que perder, ¿no? Yo creo que se vive de esa manera. Esta experiencia realmente anoche es así, fue de esa manera. Ahora hay que olvidarse y ya estar pensando en el otro juego, que es otra final. Y yo, como le dije a mis jugadores, digo, es otra final contra otro equipo. No piensen que, claro, que van a jugar contra ese equipo que jugaron anoche. Beto, ¿cómo se puede explicar el tema de la gran diferencia que habían sacado, que después tuvieron a punto de perderlo y que después ganan en dos tiempos suplementarios? Pasa por lo basquetbolístico, pasa por lo emocional, pasa por el miedo a que se acabe el partido y viene otro partido más. ¿Por dónde pasa? Mira, en lo basquetbolístico no pasa. Yo creo que ninguno de los dos equipos pasa en lo basquetbolístico. Yo creo que pasa por lo que vos dijiste en lo emocional. Y acá va mucho la inteligencia emocional, que es muy importante para saber los momentos que uno tiene su ventaja, saber aprovecharla, y después vienen los momentos malos que realmente a uno, yo creo que como el jugador se paraliza muchas cosas, y hay cosas que si ellos después cuando ven el video lo se dan cuenta que es imposible, que no lo pueden creer lo que han hecho. Y bueno, pero eso pasa en este tipo de instancia donde justamente era lo que yo te decía, el saber que tienen más cosas para perder que ganar a veces es traumático, pero por eso uno tiene que tener el equilibrio de saber transmitirle la confianza, saber transmitirle que ellos deben ejecutar sin dudar cada situación, y que bueno, que los momentos malos a ellos lo van a tener en el partido, y que bueno, hay que saber superarlo, es la única manera. Por eso tuvimos también una reacción para ganarlo, porque no tan solo decir, bueno, 19 puntos que íbamos sacando diferencia, después se fumaron en un minuto de algo, y no tan solo incluso los nacionales, también los americanos, ¿eh? No creas que eso no les pasa. No, le pasa todo, es así. Chicos, más allá de estas cuestiones emocionales, ¿no?, que se van dando incluso dentro del mismo partido, y está claro que tiene mucho de esto, de psicológico, playoff y cada uno de los juegos, Beto, lo de Hobson ayer fue de una noche maravillosa, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que él estaba buscando también ser protagonista, porque él, yo creo que al principio de temporada sintió de que no eran las expectativas que había creado para jugar el torneo de Liga A, que notó que él mismo notó que no era fácil, no era como él vino en el TNA, que se daba mucha libertad. Pero bueno, son cosas que van madurando, se fueron puliendo, se fueron discutiendo, y bueno, y hoy es la verdad. Nosotros sabemos que los playoffs es la verdad del jugador. Uh-huh. Ahí es donde sabe quién es quién, y donde después cuando los managers de los equipos tienen que contratar, saben que hay que apuntar a esta parte de la competencia y no tan solo a la parte regular de la competencia. Y él anoche ha hecho un gran juego, le di la confianza de que tomara las decisiones finales y la supo ejecutar muy bien y con inteligencia, porque no es cuestión de que tampoco, digamos, que tomó solamente los tiros, sino también tomó los tiempos del partido. Uh-huh. Hubo jugadas que que hizo asistencia faltando 2 segundos y que sabíamos que también el consumo de los segundos para nosotros era importante, porque del otro lado tenían la posibilidad de ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que valoro mucho más que la anotación, sí, ¿no? Sí, sí, la sí. Forma de ejecución. Sí, 10 rebotes, 7 asistencias además te dio. ¿No te dieron tanto Matthews y Trusco? Te dieron un poquito, por lo menos no te dieron como por ahí te habían dado en otros partidos. Sí, muy por debajo del nivel, pero también hay que ver que Matthews era la figura del equipo, sí. Que era la primera opción y también creo que le pesó. Y él en la Liga Argentina nunca fue nunca tuvo protagonismo. Bueno, uh-huh. Y ahora tenía que hacerlo y yo también creo que también le pesó. Uh-huh. Y hoy vamos a hablar con él, le vamos a dar otra vez la confianza que necesita para que pueda jugar natural. Porque él, igual estando mal, en la cancha igual preocupó al rival. Uh-huh. O sea que yo, de alguna u otra manera, tuve que usufructuarlo, su presencia dentro del campo, aunque no su calidad de juego. Y Trusco igual, falló tiros muy fáciles debajo del aro. Que bueno, es también producto de los nervios, producto también del peso de lo que se está jugando. Uh-huh. Bueno, ¿le pesó a Matthews por ahí esto de ser en esta serie uno de los líderes que tiene el equipo? Totalmente. Sí, pues todos pueden suponer 10.000 cosas de los... yo charlo bastante con los americanos. Uh-huh. Y yo los estudio antes de que vengan acá, yo ya tengo referencias de ellos y bueno, y charlo igual con ellos y por ahí en la Liga Argentina vos tenés a Cedric Muri que todavía no le cuesta entrar en el equipo. Uh-huh. Y bueno, y vos decís bueno, en la serie regular vos lo ves, dice no, bueno, anota 20 puntos, pero igual a ellos les pesa, saben que ellos juegan un partido todo nada, que su planilla estadística va a estar en el mundo como un éxito, como una frustración, y bueno, eso a la hora de jugar antes de... yo creo que el jugador lo siente a eso. Uh-huh. Y después se transfiere a la cancha. Entonces, es importante, uno tiene que ser positivo en esto y tiene que tratar de sacar el... exprimir lo mejor de cada uno, claro. Y del que el mejor está. ¿Lo sentiste ayer esto puntualmente, Beto? Totalmente. O en la serie también, o en la instancia. Sí, no, es esto, te digo que esta es la tercera vez que yo juego esta instancia, ¿eh? No, uh-huh. no es que juega la primera vez. Uh-huh. Hasta ahora me ha tocado siempre con éxito, pero sé lo emocionalmente, lo que le pasa a todo jugador, porque uno lo tiene que vivir, por ahí no se puede explicar. Uh-huh. Lo tiene que vivir, porque del otro lado también Cowan no tuvo una noche feliz, o sea, no, pero vos sabés que Cowan y Ayarza allá en Río Tercero se transforma. Uh-huh. Y bueno, también pasa esto, yo creo que de los dos lados pasa esto, y yo creo que el que va a llevarse la silla, el que menos dude, el que tenga más naturalidad para ejecutar, eso va a ser lo importante. Nosotros lo que sí, todavía nos falta un techo, no llegamos al máximo de posibilidades. Yo creo que por ahí 9 de julio está en eso. Pero eso no quiere decir nada, hay que jugar juego a juego y la ventaja la tienen ellos. Sí. Fabi. Ya, despedirlo, agradecerle el tiempo, desearle lo mejor para lo que queda, que no es nada fácil, como alguien lo dijo. Uh-huh. Y bueno, y también entender que más allá de perder o ganar en esta instancia, hablamos siempre de deporte y nada más que de deporte, o sea, se pierde, se puede, el equipo puede descender, se gana, descenderá el otro equipo y habrá otras chances para volver a la máxima categoría, y no pasa más de ahí. Bueno, te mandamos un saludo enorme, Beto, y lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, al pie del cañón estamos en esto. Dale. Bueno, Beto Martínez, concepto interesante, ¿eh? Nos sorprendimos con el EPSO. Tenés que también él hacerse cargo que, como lo hizo, de decir, sí, jamás tú le pesó el partido. Sí, claro. La verdad que estuvo muy bien, Beto, porque habló con mucho respeto. Uh-huh. Que es lo otro que a veces no entienden los protagonistas, ¿no? que se puede decir, ¿te pesó el partido? No, Miki, y si te pesó, te pesó. Sí, claro, tampoco, claro. Tampoco es tan grave. No. A todos en algún momento de nuestras vidas nos ha pesado tomar una determinación. Nos hemos equivocado, nos vamos a volver a equivocar. Claro. Nos va a volver a pesar, todos tenemos miedos. Es así la vida, o sea... Pero hay todo un mito en el deporte, que vos no podés ni hablar ni de fracaso, ni de que te pesó, porque si te pesó es que no sos valiente, y si no sos valiente es que no... No, y si te pasó todos los días cuando vos salís a la calle a manejar. Si te animás a pasar un auto, no te animás a pasar un auto, si te tirás de una altura más alta en una pileta, si no te tirás, si invertís en esto, si invertís en el otro, si encarás una chica en la calle, si no la encarás, todos los días tenés que tomar una decisión, y todos los días podés tener más miedo... o menos miedo. Acá estamos hablando de deporte, que es algo realmente muy lindo, y a veces a uno le cuesta entender el porqué de tanta tanto misterio, tanta cosa rara en el medio, sí, ¿no?